y también para el día viernes de 8 a 11 horas, en este caso, afecta el paraje El Soldado desde ruta 108, kilómetros 130 y medio, a la derecha por camino vecinal Altos de Santa Lucía hacia la Escuela 73 y Camping Arequita. Por otra parte, dice la Intendencia Parlamentaria de Lavalleja que el Comité Patriótico tiene que invitar a la mesa redonda sobre Juan Antonio Lavalleja, integrada por el profesor Luis Pacheco, profesor Oribe Pereira Parada y el destacado estudiante del Colegio del Verdún, Lautaro Hernández. Luego de la misma, frente a su casa natal, se rendirá homenaje al prócer con motivo de conmemorar su natalicio. Será el viernes 23 de junio a la hora 19 en Casa de la Cultura. Hoy a las 11:30 es la ceremonia aniversario de la División de Ejército 4. Agradecemos la invitación, felicitamos entonces a la División de Ejército 4 por el aniversario del día de hoy. Entonces el acto es a las 11:30. La Intendencia de la Lavalleja comunica que no se están brindando nuevos permisos de vendedores ambulantes ni carros de chorizos o hamburguesas en la ciudad de Minas, y también comunica que está prohibido su instalación sin los permisos correspondientes. La Asociación de Personas Ciegas y Baja Visión de Lavalleja comunica el calendario de talleres para los días lunes de 14 a 16 manualidades, de 16 a 17 yoga, martes de 15 a 16 coro, miércoles de 9.45 a 14.30 informática para personas ciegas o con baja visión. Los esperamos en Complejo P26, Fran Sánchez y Espondaburu. La Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Lavalleja convoca interesados en integrar el coro juvenil infantil Juan Antonio Lavalleja a cargo de la profesora Cristina Costa, los días martes de 17 a 19 horas, miércoles de 9 y 30 a 11 y 30 en Casa de la Cultura de Minas, teléfono 4442-2010. Por otra parte, la Fundación Lolita Rubial está invitando a participar del Festival de Teatro Leído para Jóvenes del Buen Decir 2017. Ya están abiertas las inscripciones, lo pueden hacer a través de www.fundacionlolitarubial.org. Allí también por este libro que se va a estar editando la Fundación Lolita Rubial con los auspicios de la Intendencia Parlamentaria y Ediciones de la Banda Ambiental, convoca a participar del libro 25 años Premio Nacional de Narrativa. La propuesta es realizar con motivo de dicho aniversario un libro homenaje que reúna cuentos de los narradores que fueron reconocidos en dicho concurso. www.fundacionlolitarubial.org. De la Oficina de Deporte y Juventud, de la Dirección de Deporte y Juventud de la Intendencia Departamental de Lavalleja, se nos informa que la nómina de sorteados, titulares y suplentes ante escribano público para el programa de empleo joven, que ingresarán a cumplir funciones a partir del mes de julio por un lapso de 3 meses, son titulares María Santorosola, Magdalena Mendivil, Carlos Bruno Sánchez, Jessica Leticia Calcerrada, Leonardo de los Santos, Andrea Macarena Peña y Cristian Franco Berrueta, mientras que los suplentes son Karen Noelia Gutiérrez, Talía García Pereira, María Eugenia Bengochea, Gustavo Martín Ramírez. Entonces, el próximo 1 de julio ingresarán por un lapso de 3 meses dentro del programa de empleo joven de la Intendencia Departamental de Lavalleja. De la Dirección de Deporte y Juventud se informa que en el Gimnasio Colegio Nuestra Señora del Verdún comenzaron a disputarse los partidos playoff, partidos de ida del Campeonato de Invierno de Fútbol Sala Masculino de más de 35 años, masculino y femenino, y que organiza la comuna a través de esta dirección. El jueves 22, o sea, hoy, a la hora 20, se va a estar enfrentando Pinocho Futsal versus Duncan. A la hora 21, Ferrocarril, versus No Se Sabe. Invitamos a todos a sumarse porque la entrada es totalmente gratuita. Por otra parte, decir que la Intendencia Parlamentaria comunica que el próximo vencimiento será el día 30 de junio, que vence la segunda cuota de la construcción inmobiliaria urbana y suburbana. Hoy hay reparto de ropa en Capilla Santa Teresita de las Delicias. Atención, reparto de ropa para toda la familia hoy jueves 22 a partir de las 3 de la tarde en Capilla Santa Teresita. Ténganlo en cuenta, muy importante. Hoy jueves 22 también el Instituto Plan Agropecuario invita a participar en las charlas Sanidad al Destete, que expone la doctora Bettina Coppo, la suplementación de terneros, expone el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita, hoy jueves 22, a la hora 3:30 en la Escuela Agraria de Santa Clara de Limar, en Santa Clara de Limar, en 33, por informes 099-033-772 o 099-646-782. Por otra parte, se informa que el próximo sábado 24 a la hora 14 frente al Salón de Barrial se llevará adelante la multiactividad barrial deportiva comunitaria que organiza la Intendencia de La Valleja a través de la Dirección de Deporte y Juventud, Familia y Mujer y Servicios Sociales. Actividad coordinada que llevan adelante en este caso en Barrio Santos Garrido con una importante participación de la Comisión del Barrio apoyando a la misma. Podemos colaborar con CEREMA, que es el único centro de rehabilitación física del país para adultos jóvenes y mayores con discapacidades de alta complejidad, que se encuentra atendiendo a pacientes de todo el país, en una asociación civil sin fines de lucro y cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado. Colaboramos con CEREMA en todas las cajas de supermercados El Dorado. No nos olvidemos, hasta el 2 de julio podemos colaborar con CEREMA. Hoy se va a estar llevando a cabo, se va a estar llevando a cabo el 12, 13, 19 y 20 de julio en la Casa de Cultura de Minas este curso de la fibra de lana y el tejido artesanal, todo lo que refiere a este trabajo, ¿verdad? Teñido de lana con pigmentos naturales, así como la elaboración de paños con lana. Curso totalmente gratuito. Por informes e inscripciones, ingeniero agrónomo Marcos García Pintos, 099-759-535, organiza el SUL e INEFOP y apoya la Intendencia de La Valleja. Por otra parte, Enrique Betieno Asociado se está anunciando su próxima actividad para el día de hoy. A partir de la hora 14, allí en el local Campanero, estará ofreciendo 800 vacunos, 200 lanares, 5 yeguarizos, 10 chivos. Hoy, a partir de la hora 14, allí en el local Campanero, Enrique Betieno Asociado con su feria mensual. Hoy también, atención, asamblea de AMDE, la Asociación de Músicos de La Valleja, se convoca a la Asamblea General Ordinaria a realizarse hoy jueves 22 de junio en la sede de la Federación ANCAP. Primera convocatoria 20:30, segunda convocatoria era 21, acorde a los artículos 14, 15, 17 y 19, inciso A del Estatuto. Orden del día, memoria del ejercicio 2016-2017, situación económica, balance y presupuesto anual, actividades 2017-2018, después... sede social, informes, comisión pro nueva sede, informes de comisiones, festejos del 64 aniversario de AMDEL, toma de conocimiento de situación económica de AMDEL. La asamblea se realizará, también en dicha asamblea se realizará un minuto de silencio a modo de homenaje para con los socios desaparecidos, hoy más que nunca protagonistas de los 64 años de vida de AMDEL. Firma su presidente Julio Fungi, secretario Freddy Muniz, tesorero Robert Ávalo. Entonces, hoy, 22 de junio, hora 20:30, sede de la Federación ANCAP, entonces, convoca a Asamblea General Ordinaria la Asociación de Músicos de La Valleja, AMDEL. Se extravió desde el martes pasado, el martes 20, el celular Samsung J3 en la zona del hospital hasta el barrio Peñarol y Escuela 102. A quien pueda haberlo encontrado y tenga ganas de devolverlo, 097-450-456 097-450-456. Entonces, a quien tenga intención de volver, que haya encontrado este teléfono que no es suyo. Por otra parte, la Intendencia Departamental nos comunica que recuerda a los vecinos no depositar brasas encendidas en los contenedores ubicados en la vía pública. Se recuerda que están vigentes las reglamentaciones que establecen penas por ley de faltas para quienes causen daños a la cosa pública, por lo que en caso de detectarse las mismas se dará parte a las autoridades competentes, dice este comunicado. Y ya que usted lo dijo tan delicadamente, me sumo a eso, Juan Pablo. A quien haya encontrado hace unos 20 días en la zona de Manguera Azul una ternera de 9 meses, cruza Jerefor con Redangos, y un ternero cuyas caravanas son 9772, 9774, y tenga la amabilidad de avisarle a su dueño que están en su poder, 099-49-21-97, ojalá que aparezcan esta ternera y este ternero. Y en realidad, cualquier vecino que lo encuentre, si se comunica con cualquier operador de trazabilidad, se puede saber fácilmente de quién es cualquier animal que esté extraviado. ¿Cómo no? Así hace la gente de bien, ¿verdad? El tema de voluntad nomás. Exactamente. Bueno, vamos a las recetas de Doña María, que son prestadas por la Betero Rital, que auspicia la receta de Doña María con toda su línea de productos y su exclusivo algodón hidrófilo. Calidad certificada, el mejor precio de plaza. Todos los productos Rital los encuentra en Farmacia Oriental. Buen día, Doña María. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo me decía? Bien. ¿Cómo está el día? Está lindo. Ah, bueno. Está lindo, hace calor, no se van a quejar de nada. Hoy no hace frío. Vamos a andar sin gorro. Está bien. Te sentí que estaban diciendo algo sobre la trazabilidad. Sí. No, que el otro día me avisó el muchacho de allá que cuida allá, don Ramón. Sí. Que dice que había, que dentro de allí de los campos había un toro. Sí. Había aparecido un toro, no sé de qué vecino podrá ser. Claro. Al que le falte. ¿Y tiene caravana? Y no sé, porque yo no lo he visto. Sí, claro. No sé. Está bien. Si tiene caravana, se debe saber enseguida de quién es. Bueno, el sábado cuando vaya voy a ver si no lo han sacado todavía. Al que le faltó, si es de algún vecino, supongo que... Sí, sí, sí. No sé ni por dónde puede haber entrado, por el zarzo, por el arroyo, puede ser, porque además los alambrados están todos bien. Está bien. Así que si a alguien le faltó de los vecinos de allí al lado un toro, que le avisen a Ricardo para sacarlo. Bueno, impecable. Muy bien. Hoy es día de pastas, sí. Y les traje tallarines a la crema verde. Bien. Dos dientes de ajo picado, media taza de perejil picado, una cucharadita de aceite, una taza de crema doble, medio kilo de fideos tallarines, sal y pimienta. Licuar los dientes de ajo con el perejil y el aceite. Colocar luego en una ollita y agregar la crema doble, la sal y la pimienta. Calentar unos minutos y servir sobre los tallarines previamente cocidos y escurridos. Espolvorear con queso rallado a gusto y si quieren acompáñenlo con un vasito de vino de Vinería Los Rojos. Bueno. Hoy los carniceros me matan porque nada de carne, nada de panceta, nada de nada. Y bueno, pero es económico los tallarines. El que come carne va a comer carne igual, así que... Ah, sí, bueno. Pero una receta bien fácil. Bueno, doña María. Bueno, que tengan buen día. Que tengan un buen día. La receta de María, como siempre, presentada por Laboratorio Vital con su exclusivo algodón hidrofilo calidad certificada al mejor precio de plaza. Todos los productos Vital usted los encuentra en Farmacia Oriental. Y no se olviden que en el barrio de Doña María está Carnicería Fabini, en Avenida Fabini 1039. Siempre, siempre, siempre con excelentes cortes en carne de cordero, de cerdo, de pollo y vacunos. Y siempre con muy buenas ofertas en milanesas, sí. Carne picada, chorizos, trozos de pollo, cordero especial, falda. Y además, siempre, ahora, todo el día, cierra al mediodía, pero además todo el día, como hasta las 9 de la noche, con fruta y verdura fresca de mercado y de ferias, allí en Carnicería Fabini. Allí está el equipo conformado por Gerardo, por Federico, por Silvana. Entonces 44 44 45 23, si usted quiere hacer su pedido, le llevan la carne, le llevan la fruta y la verdura en Carnicería Fabini 10, Avenida Fabini 1039, allí pegadito a lo de Doña María. 44. Le contamos lo que... Y si usted quiere saborear un exquisito pollo fresco y recién asado al despido, llama al 44-42-38-94, Avícola Centenario, Luis Alberto Barrera y Pérez del Puerto. Repetimos el teléfono, 44-42-38-94, y lo puede pedir con aceite de oliva de las sierras. Acoique Supergas, en su local de Sarandí 535, teléfono 44-42-48-58, con envío sin cargo los días martes. Horario de 7 a 23 horas, Mina Frigas, a sus órdenes en Sarandí 535. Almacén Lo de Luzardo, en Avenida Varela, frente a Utu, con reparto a domicilio sin cargo a cualquier punto de la ciudad, por el teléfono 44-42-77-71, con las siguientes ofertas. Le recordamos que Almacén y Provisional Urbandi, ex Lo de Luzardo, como siempre, en su clásica esquina de Avenida Varela, frente a Utu, le ofrecen frutas y verduras directas del mercado, papa por bolsa 150 pesos, boñatos 10 pesos el kilo, cebollas 19 pesos el kilo, zapallos 15 pesos el kilo, bananas 25 pesos el kilo. Además, también fideos o paquetes de 400 gramos marca Puritas, 20 pesos. Arroz Blue Pagna de 5 kilos, 149. Puré de papa, 3 paquetes por 45. Fideos, 5 kilos, por tan solo 189 pesos. Aceite, 1 litro, 39 pesos. También porotos nuevos, de azúcar, manteca, frutilla, negros, lentejones, garbanzos, maní, nueces, mazamorra. Y como siempre, todo para la faena, tripas gordas, condimentos y muchísimo más. También raciones balanceadas, ración para perros 7 kilos, 130 pesos, maíz por bolsa 10 pesos, también para ponedora, para engorde, quinoa y muchísimo más. Almacén y Provisión Agrobandi, ex Loel Usardo, 444-277-71, abierto en horario continuo de 8 a 21 horas, aceptamos tarjeta de crédito y débito. En El Dorado Tienda y Zapatería estamos recibiendo los adelantos otoño-invierno 2017 en vestimenta, buzos, saquitos, variedad en capas, ponchos y pashminas, en calzados, variedad en botas para damas y caballeros, calzado deportivo y casual línea pegada con cámara de aire en cuero natural, deportivo Zumbro, Topper, La Coca de Ruiz y muchos más. Trabajamos con todas las tarjetas en planes especiales. El Dorado Tienda y Zapatería, no te lo pierdas. En Acodeque Supergas ahora también somos local autorizado para recarga de rafa de 3 kilos todos los días del año. Acodeque Supergas, que les recuerda que continúa ofreciendo estufa, más válvula, más envase de garrafa a tan solo $177. Acodeque Supergas, 444-248-58 de 7 a 23 horas. La esquina de donde todo el 25 de mayo y 33 nos dice que tiene sus ofertas invernales, celular con teclado, doble chip, 995 pesos, radio Sony excelente alcance, 1395, calientacama de una y dos plazas, gran variedad en estufas y caloventiladores. La esquina de donde todo, encontrás de todo a los mejores precios de plaza con un buen respaldo. Trabajamos con todas las tarjetas y nuestro crédito de la casa hasta en 12 pagos. La esquina de donde todo en 25 de mayo y 33. Recita Rosa. Nos vamos al horóscopo para Aries. El día lo encontrará ansioso e imprevisible. La entrada en el signo de Cáncer, que es de agua, lo apagará un poco. Igualmente será una jornada expeditiva, Aries. Para el signo de Tauro, atención, doña María, todo a su alrededor parece que lo quiere poner más sensible. No lo lograrán, pues la luna en Géminis lo apura demasiado. Lo mejor que puede es dejar fluir. Lo mejor que puede hacer es dejar fluir. Para el signo de Géminis es importante que tenga presente que estará demasiado libre e independiente. Los aísle, eso no lo ayuda en absoluto. Para Cáncer, hoy comienza Cáncer y en este mes se encontrará totalmente inestable hasta el 22 de junio. No está en el mejor periodo para definir nada. Para el signo de Leo, todo, tanto la mañana como la tarde serán nostálgicas. Se le notará que se emociona por cualquier cosa. Sin embargo, es importante que tenga presente que mucho de lo que necesita depende de usted mismo. Para el signo de Virgo, dice, todo se hace de una manera tan irracional que realmente se pondrá nervioso sin necesidad. No discuta ni pelee, no le conviene en absoluto ponerse neurótico, tómelo con calma. Escorpio, todo pasa... Libra, está en un jueves cargado de energía donde todo se hace de la mejor manera, pero algún obstáculo encontrará. Intente nivelar su balance personal y valore todo lo que tiene, que no es poco, Libra. Para el signo de Escorpio, todo pasa tan pero tan rápido que ni usted mismo lo entiende. Está en un día cargado de muchos sentimientos encontrados. Le conviene ir despacio en todo aquello que emprenda. Para el signo de Sagitario, todo es muy light para usted en este día y eso lo debe saber, ya que en realidad estará haciendo muchas tareas que son importantes, pero usted no lo notará así. Capricornio, tiene un periodo a partir de hoy de idas y venidas, su natural constancia no se notará demasiado, trate de ser más participativo. Y para el signo de Acuario, todo se hace realidad y eso lo llevará a estar de buen humor. No se apure, está en un buen periodo del año donde la familia es lo más importante. Disfrute de sus afectos que son el soporte de su vida. Finalmente para Piscis, dice, comienza Cáncer y usted le hará muy bien, ya que todo se logra con mucha precisión, lucha y valentía. Vamos, que usted puede irse para el signo de Piscis. Agradecemos a Visconde, que se comunica con nosotros, siempre nos escucha, José Luis Visconde, que dice que el tema En Blanco y Negro que cantó hoy don Antenor, qué lindo tema, la autoría de la letra es de Fernán Silva Valdés, del poeta Fernán Silva Valdés, y la música de Néstor Feria, y también tiene recuerdo para don Antenor de cuando se encontró en el viejo club de pescadores, en la calle 33 con casi Rodó, y allí en alguna oportunidad estaba don Carlos Pensotti, y estaba también Chalar, y bueno, fue por la década del 90, dice José Luis, un gran recuerdo para todo eso, y entonces el tema En Blanco y Negro es de la letra de Fernán Silva Valdés y música de Feria. Néstor Feria, que era quien lo cantaba casi siempre. Por otra parte, José Luis Vizconde está invitando, junto a Leandro Martín, el Contrapunto de Tradición, Espacio Felisberto Hernández, domingo 9 de julio, 19:30, Sala Cita Rosa. Entradas a la venta a través de Ticantel, Hábitat de Repagos, Tienda Inglesa, Boleterías de la Sala Cita Rosa, 250 pesos de la localidad, son limitadas. Bueno, éxito entonces para este emprendimiento, entonces, José Luis. Éxito también para Alfredo Villalba, que hoy inicia este programa por los tres medios de acá de la empresa, por Canal 2, por Minas Cable, por Canal 13 y por la 54, emisora del Este. Hoy desde las 21:30 hasta la hora 23 en vivo, entonces todos los jueves hoy comienza una gran apuesta del señor Alfredo Villalba y de aquí de la empresa Falco, entonces para todos ellos mucho éxito. Nos vamos a la agenda para la salud, presentada como siempre por SAP, que tiene la más completa oferta en su rubro. 18 de julio, 708-44-42-79-71. Óptica Burda, la decana del departamento. Experiencia acumulada y tecnología actualizada para ayudarla a ver mejor cada día. Si necesita asesoramiento con sus anteojos en Concepción, recuerde que Óptica Burda está junto a usted. Domingo Pérez, entre 33 y 18. Ayer vino el reconocido huesero de Tacuarembó, ahora viene el miércoles 19 de julio. Agéndelo, después vamos a estar recordando, pero todos sabemos lo que hace. Resuelve al instante, realmente, dolores y problemas al extremo en columna, caderas, rodillas, hombros, brazos, piernas, músculos y tendones. Ayer se atendió Jorge Gallo, quedó muy, pero muy agradecido, realmente conmovido por lo que le había pasado, que se tenía un dolor muy fuerte en la cadera y realmente se le había pasado. Así que 092-422-880. El hombre sabe y sabe, el reconocido huesero de Tacuarembó. Colores y la que sabe y sabe es la señora Marianne Hoffman, con su espacio Colores y Sonido para el Alma. Mucha gente nos llamó ayer porque habló sobre la gripe, las plantas. Es terapeuta complementaria a las terapias tradicionales, realiza acompañamiento en los procesos. Si la quieren ver personalmente, en Villa Serrana, todos los fines de semana viene desde Montevideo a su casita en el barrio Obrero, pero además atiende en Montevideo, recibe allí en Gauchos 3979, puede llamarla 095-37-9673, colores y sonidos para el alma @gmail.com, la señora Marianne Hoffman. Y decirle que Farmacia Oriental, que tiene dos ofertas de Omeprazol 119, Loratadina 60, la Pril 70 pesos, Perfumería Nacional importada, y además todos los productos Rital en Farmacia Oriental. Los pedidos al 44-42-21-14, nuestra responsabilidad, atención profesional permanente. Hotel de la Ribera en Ituzaingó 380, pegadito a la Barranca, cuenta con habitaciones individuales con TV cable, habitaciones compartidas, wifi, desayuno, ambiente climatizado y locker. Hotel de la Ribera, 092-167-246. Pedimos disculpas a la gente de La Lupa porque hoy nos pasamos unos minutitos. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Esto fue Campo Sagrado, creación de Rubén Gómez en el 1580, ciudad de la ciudad de Minas, con el oficio de Campbell, por la salud de nuestra gente y la presentación de Corporación. Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda. La canta Rada, la canta Baglietto, la cantan tantas personas esta canción. A mí me encanta la versión de Mercedes Sosa. Solo se trata de vivir. La frase que la dijo John Lennon, dice que la dijo John Lennon, la vida es eso, eso que nos pasa mientras nos pasamos haciendo cosas, esa es la vida. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Le pedimos hasta el día de mañana, como siempre, a las 4:30 aquí en Campo Sarano. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta mañana. Que tengan un muy buen día. Fue un verdadero placer. Os los acompañó a comenzar otra jornada. Hasta mañana, si Dios quiere. Puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debe